el camino de Emaús? ¿Por qué exactamente dos discípulos? ¿Quiénes eran? ¿Por qué se dirigían precisamente a Emaús? ¿Por qué no pudieron reconocer a Jesús? ¿Por qué se desvaneció Jesús al partir el pan? Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor de Semillas para la Vida. En mi conferencia, Emaús, un análisis bíblico, te ofrezco las respuestas a estas preguntas a través de un minucioso análisis de cada versículo de este bellísimo pasaje del Evangelio según San Lucas. Descarga el audio de esta conferencia en www.semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. En verdad, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Muy felices Pascuas de Resurrección. Me da mucho gusto estar contigo, iniciando ya nuestro tiempo de Pascua. Qué Semana Santa tan más intensa hemos vivido. Al menos yo viví una Semana Santa muy intensa, con muchas ocupaciones, todas de carácter religioso, por supuesto. Puedes visitar nuestro sitio semillasparalavida.org y debajo del productor de Semillas para la Vida, donde se encuentra siempre el reproductor de nuestro programa en video, Pasión por el Evangelio, puedes ver todos los programas que publicamos en Semana Santa. Hay mucha información que te puede resultar todavía de mucha utilidad. Si te los perdiste, puedes verlos, y si los quieres volver a ver, ahí están para que los disfrutes. Así que aprovecha, hay una buena cantidad de videos que puedes tú disfrutar totalmente gratis para aprender acerca de todos los misterios que acabamos de vivir en Semana Santa, que siempre vale la pena reflexionar y volver a reflexionar, y no se cansa uno de reflexionar acerca de todo esto. Y ya iniciado este tiempo de Pascua, quisiera compartir contigo una reflexión que me surgió durante la solemne vigilia pascual, esta misa hermosísima, la misa más importante del año, una misa que yo no entiendo por qué tantas personas se la pierden, siendo la misa más importante del año. Es más, si estás apasionado por nuestra fe, no cabe faltar a la misa más importante de todo el año, la misa de la solemne vigilia pascual en la noche santa. Fíjate, ese es su nombre, la solemne vigilia pascual en la noche santa, esa noche donde se enciende el fuego nuevo, donde se bendice el cirio pascual, donde se canta el pregón pascual tan hermoso, donde se hacen varias lecturas del Antiguo Testamento que nos cuentan toda la historia de la creación y de la salvación hasta llegar al Nuevo Testamento, cuando resucita Jesús. Esta misa en la que cuando hay catecúmenos son bautizados, en la que cuando hay personas que así lo desean se pueden confirmar en su parroquia sin que tenga que venir el obispo. Los párrocos pueden en esta noche santa impartir el sacramento de la confirmación también. En fin, es una noche excelsa y son 7 las lecturas que se pueden leer acerca del Antiguo Testamento. Lo mínimo que se puede son 3. Hay lugares donde se leen las 7. Cada una de estas lecturas viene acompañada con su salmo respectivo y después con una oración colecta. Y siempre, fíjate cuántos años he participado de esta misa, que ya te he contado que desde los 10 años que fui por primera vez me quedé profundamente enamorado, y siempre ponía yo mucha atención en las primeras lecturas que hablan sobre la creación, el Génesis, el sacrificio de Abraham, el paso por el Mar Rojo. Siempre me ponía yo mucha atención en esas lecturas, ahí es donde centraba mi atención. Y en esta ocasión me atrapó por primera vez la 7ª lectura, que está tomada del libro del profeta Ezequiel, y en concreto capturó mi atención un párrafo que quiero compartir contigo. Esta es la 7ª lectura de todas las que se leen esta noche, y con esto concluye: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este párrafo tan hermoso con el que concluye esta 7ª lectura en la vigilia pascual, tomada, insisto, del libro del profeta Ezequiel, habla justamente de las aguas del bautismo, y esas son las oraciones en concreto de este párrafo que captaron mi atención. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Me llamó la atención porque una parte fundamental de esta solemne vigilia pascual es el bautismo. El bautismo que nos hace hijos de Dios. Y cuando hay catecúmenos, son bautizados en esta noche, Pero cuando no hay catecúmenos, o aunque haya catecúmenos, el resto de los fieles, en esta noche santa de la resurrección, en esta vigilia pascual tan solemne, todos los demás fieles cristianos renovamos nuestras promesas bautismales. Esta vigilia pascual en la que celebramos la resurrección está intrínsecamente ligada a nuestro bautismo. Es la razón por la que el agua bendita juega un papel fundamental. Algo que he explicado a lo largo de la cuaresma, porque muchas personas no lo saben a estas alturas, es que en la cuaresma nos preparamos para dos cosas. Nos preparamos para celebrar el misterio de nuestra redención, es decir, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero también nos preparamos, y esto es lo que pocos saben lamentablemente, también nos preparamos para renovar nuestras promesas bautismales. Y eso es fundamental. Porque de nada sirve que celebremos la última cena, la crucifixión del Señor y su resurrección, si eso no genera en nosotros un compromiso alguno. Y el compromiso precisamente se traduce en la renovación de nuestras promesas bautismales. Rechazar el mal, renunciar a Satanás, creer en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creer en la Iglesia. Y me llamó la atención esta lectura por la referencia al agua, que fíjate, en tantos años, más de 30 años de poner atención realmente a las lecturas, no me había percatado de esta referencia tan directa que hace el profeta Ezequiel a estas aguas del bautismo. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Y fíjate cómo en la vigilia pascual, y si nunca has ido a la vigilia pascual, pues tienes que ir el próximo año, porque si no, te estás perdiendo del más grande evento de nuestra fe. La forma como se bendice el agua bendita es majestuosa, porque el sacerdote va a la pila bautismal y sumerge en ella el cirio pascual que fue encendido al principio, de hecho antes de que comience la misa, fue encendido con el fuego nuevo. Y con ese fuego nuevo, que es la luz de Cristo, que ilumina al mundo entero, el sacerdote sumerge ese cirio en el agua para bendecirla. Y después esta agua es la que se emplea para bautizar a los catecúmenos y es la que se emplea para que renovemos nuestras promesas bautismales, porque el sacerdote pasará por todos los pasillos de la nave del templo rociando, aspergiendo a todos los presentes con agua bendita. Y justamente somos bendecidos con esa agua bendita, sosteniendo en nuestra mano una vela que cada quien debe tener en esa misa, una vela que ha sido encendida con la luz del Cristo resucitado, que es tomada directamente del cirio pascual y que es transmitida entre los fieles de vela en vela. Es algo precioso. Y la cantidad de agua que se bendice es abundante, porque después la tradición pascual es que el sacerdote, el párroco, va a las casas de los fieles en este tiempo de Pascua a bendecirlas con esa agua que fue bendecida en esta noche santa. Incluso es algo que hace el Papa Francisco ahora como Papa, y de pronto llega un edificio de departamentos, busca los videos en YouTube, llega un edificio de departamentos, toca de casa en casa y la gente casi se desmaya de la impresión de que abren la puerta y se encuentran al Papa Francisco sonriente que viene a bendecir sus hogares. A lo largo del tiempo de Pascua, el acto penitencial se acostumbra realizarse bajo la forma de la aspersión. Dicho de otra forma, en vez de que recemos el yo pecador, el sacerdote pasa nuevamente aspergiendo a todos los fieles. Y fíjate cómo es un rito maravilloso que precisamente tiene el propósito ¿de qué? De purificarnos, como escribió Ezequiel. Un agua pura que os purificará, o que nos purificará, leamos la hora en primera persona. Un agua pura que nos purificará de todas nuestras inmundicias e idolatrías, nos ha de purificar, arrancará de nuestra carne el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Fíjate cómo dice, un agua pura que os purificará, es lo que dijo Ezequiel. Como parte del rito de la pureza, cuando es bendecida esta agua, hay muchos sacerdotes que todavía tienen la costumbre de rociar sal en esa agua bendita, justamente como símbolo de purificación. Entonces, a lo largo de este tiempo de Pascua, es maravilloso que el sacerdote pase aspergiendo a los fieles. Y no me dejarás mentir, cuando sientes que te cae el agua bendita, te sientes maravilloso en esas misas. Y si acaso el sacerdote es de aquellos así que pasan por cumplir y que apenas si sumergen el hisopo en la caldereta y arrojan ahí al que le caiga bien y al que le caiga ni modo. Oye, es que uno sale timado, ¿no? Es la sensación. Uno sale como que algo le faltó. Si no te cae, aunque sea una gota de agua bendita en la uña, te sientes timado. ¿Sí o no? Así es. En cambio, cuando te toca un sacerdote de esos apasionados que no les preocupa que se les moje la manga del alba ni la orilla de la casulla, y que meten la mano hasta la caldereta, casi hasta el codo, y mojan a todo el mundo, que da gusto, oye, qué bien se siente, pero es que es precisamente un agua que nos purificará. Entonces he querido reflexionar todo esto contigo. ¿Para qué? Para que en este tiempo de Pascua, si eres sacerdote, en primera, por favor, te lo suplico, a nombre de todos los fieles de tu parroquia, por favor, báñanos. Báñanos con esa agua pura, báñanos, no nos salpiques, báñanos con esa agua pura que la necesitamos, porque necesitamos que Dios nos arranque este corazón de piedra y nos dé un corazón de carne. Y a los que participamos de la Santa Misa, los invito precisamente a que cuando el sacerdote pase aspergiéndonos con el agua bendita en este tiempo de Pascua, en ese momento le pidamos a Dios con todas nuestras fuerzas justamente eso: dame, Señor, un corazón nuevo. Arráncame este corazón de piedra y dame un corazón de carne. Oye, queda ya nada más esta semana para que por favor te inscribas al retiro espiritual Camino, Verdad y Vida aquí en la Arquidiócesis de Seattle. Si lo dejaste para el último, todavía es tiempo, todavía hay cupo. Si pensabas viajar, todavía es tiempo. No te arrepientas, nunca te arrepientas de las cosas buenas. Si tienes enfrente una cosa buena y quieres decidir si hacerla o no, la decisión es sí, adelante, hazla. Y esta es una excelente oportunidad, este retiro de encierro de este viernes 6 al domingo 8 aquí en la Arquidiócesis de Seattle. Visite el sitio semillasparalavida.org/retiro-espiritual. Ahí está toda la información, todo el programa, el enlace para que te inscribas directamente. Por favor, no te lo pierdas. Es la primera vez que en esta arquidiócesis se lleva a cabo un retiro de encierro en español. Me pidieron a mí que yo lo dirija, y pues yo de mil amores, porque sé que es una oportunidad en estas tierras única. No te la pierdas. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.